8-17-51-15 y en otros correos holaradio@v.mx y aureliocontreras@gmail.com. Queremos que tomen este espacio como suyo, como parte de la comunidad universitaria, y por eso estamos muy interesados en conocer sus opiniones y propuestas. Y pues bueno, esta mañana tenemos una invitada de lujo. Nos acompaña la directora de la Facultad de Ciencias y Técnicas de la Comunicación, la doctora Rosy Lorena Laurencio Mesa, a quien recibo con mucho gusto y le agradezco bastante su presencia esta mañana con nosotros. Vamos a escuchar una pequeña semblanza sobre lo que es la Facultad de Ciencias y Técnicas de la Comunicación y sobre su directora. Gracias. Hoy en micrófono abierto nos acompaña la doctora Rosy Lorena Laurencio Mesa, directora de la Facultad de Ciencias y Técnicas de la Comunicación, UV. La doctora Laurencio Mesa es licenciada en Ciencias y Técnicas de la Comunicación, maestra en Comunicación y tiene un doctorado en Comunicación. Fue coordinadora de proyectos de investigación básica aplicada en comunicación, así como investigadora en el proyecto nacional Hacia una nueva cultura televisiva, análisis de los públicos de las telenovelas de TV Azteca. También ha fungido como secretaria académica en la Facultad de Ciencias y Técnicas de la Comunicación de la Universidad Veracruzana. Le damos la bienvenida a micrófono abierto. Pues ya escuchamos quién es la doctora Rosy Lorena Laurencio, a quien le doy la cordial bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buen día. Gracias, muy buen día. Gracias por la invitación. Y pues, doctora, platíquenos, antes de comenzar el programa, comentábamos que tiene ya casi un año al frente de la Facultad de Ciencias y Técnicas de la Comunicación. Y señalamos que pues ya a estas alturas ya hay un diagnóstico más claro sobre cómo encontró la escuela y cuáles son sobre todo sus principales necesidades. Sí, efectivamente, pues estamos en estos momentos ya terminando el proceso de reestructuración de nuestro plan de estudios, que ya tenía un poquito de una gran cantidad de años que no se había reestructurado. Entonces esperamos en este año concluirlo para que ya pueda quedar finalmente listo para ponerlo en marcha, ¿no? Entonces eso es una de nuestras prioridades dentro de la facultad, ya que va ligado con la reacreditación de nuestro programa, ¿no? Entonces en 2020 tenemos que reacreditar las dos modalidades con las que contamos dentro de la facultad, tanto el sistema escolarizado como el sistema abierto. Entonces, las recomendaciones de nuestro organismo acreditador giran en torno a esta actualización de plan de estudios. Es una de las prioridades que tenemos en estos momentos, ¿no? ¿Cuántos años tiene funcionando el actual plan de estudios de la FACICO? Pues ya en estos momentos tiene 14 años, ¿no? Entonces, pues ya está más que superado de acuerdo a lo que el mercado laboral nos exige actualmente, ¿no? Entonces estamos en este proceso en donde ya nos acercamos a través de encuestas con los empleadores, con nuestros egresados. Ya tuvimos grupos de discusión en donde pues denotamos cuáles son las necesidades actuales del mercado laboral, y con base en ello es que estamos terminando esta reestructuración del plan, ¿no? Digo, y sin duda que la comunicación ha cambiado muchísimo en 14 años, ¿no? Nada que ver lo que sucedía en 2004 a lo que pasa ya en 2019. Sí, eso es definitivo, ¿no? Tan solo las redes sociales, ¿no?, que nos han dado un giro de significativo al proceso de la comunicación. Entonces ahora no solo hay que escribir o redactar o hablar para los medios tradicionales, sino también acercarse a los públicos que se conectan a través de las redes sociales, ¿no? Entonces esta es otra forma de enseñarle a nuestros estudiantes cómo el mercado laboral nos exige nuevas necesidades, ¿no? Así es, ¿no? El mercado laboral y las audiencias, ¿no? Que pues se han vuelto muchísimo más exigentes con quienes nos dedicamos a la comunicación. La comunicación ya no es vertical y en un solo sentido como era antiguamente. La retroalimentación ahora sí es más que efectiva, ¿no? Sí, sí, muy, muy directa, ¿no? Sobre todo cuando, por ejemplo, hace radio o televisión a través de una página de Facebook ahora, pues no es lo mismo que como se hacía en el mercado tradicional, ¿no? Efectivamente, la audiencia está requiriendo más involucramiento, te responde mucho más rápido, el contacto pareciera que pudiera estar más lejano y no es cierto, es más cercano en ese sentido y las cosas van de manera directa, ya no hay tanto tapujo en ese sentido, ¿no? Sino que la audiencia requiere respuesta inmediata, ¿no? Requiere y exige la respuesta inmediata de sus interlocutores mediáticos, ¿no? Y hay que prepararse para ello. Además de eso, ¿no? Entonces la capacitación es importante para nuestros estudiantes también en ese sentido. Entonces la facultad les ofrece también cursos de actualización. Estamos trayendo a través de lo que nosotros denominamos dentro de la facultad Círculo de Integración de Egresados, acercar a nuestros egresados que están ya en el mercado laboral a que cuenten sus propias experiencias con nuestros estudiantes, a que tengan ese acercamiento. Entonces los vamos dividiendo por áreas temáticas. Entonces ahorita los que ya están en redes sociales, trabajando para redes sociales, los que trabajan en medios tradicionales como la radio, la televisión o los medios impresos, pero aún así ya manejan cosas que antes no se utilizaban de la misma manera, ¿no? Entonces, o que ni existían, ¿no? Para empezar, ¿no? Exactamente. Entonces, pues este acercamiento que también están teniendo los estudiantes a través de estos egresados, pues creo que les permite a ellos tener pues una actualización más directa, ¿no? Con gente que pues se siente apegada y que forma parte de nuestra universidad, ¿no? ¿Qué otras necesidades ha encontrado en la Facultad de Ciencias de la Comunicación a lo largo de este primer año de trabajo? Pues tenemos que vincularnos más con nuestras propias áreas laborales, con esas necesidades que hay para cubrir no solo las del mercado laboral, sino también las del ámbito de lo social. Sí, nuestros estudiantes también requieren hacer un trabajo de acercamiento en lo social hacia instituciones u organismos que les permitan acercar sus conocimientos desde otro punto de vista, ¿no? Entonces, este área, este aspecto de vinculación es también muy importante dentro del proceso de formación de los estudiantes, ¿no? Esta renovación del plan de estudios, ¿hacia dónde pretende llevar al estudiante de comunicación de la UV? ¿Qué perfil es el que se va a buscar crear a través de este nuevo planteamiento de los estudios de los estudiantes? Bueno, seguimos teniendo un perfil muy definido hacia el ámbito del periodismo, ¿no? O sea, sigue siendo punta de lanza. Mucha gente puede creer que ya el periodismo no es un área en la que nuestros estudiantes quieran seguir trabajando, y no es cierto, ¿no? Sigue siendo una parte importante de esa formación. Y la otra tiene que ver con el ámbito de la comunicación organizacional, ¿no? Entonces, estos dos ámbitos básicamente relacionados con lo que la tecnología nos exige en estos momentos, ¿no? Entonces tenemos que cubrir a través del área de formación un estudiante que tenga habilidades suficientes para poder desarrollar tanto en los ámbitos tradicionales como en los nuevos aspectos de la comunicación, ¿no? Es de llamar la atención esas dos vertientes, el periodismo, que ha sido pues lo que ha distinguido a la FACICO a lo largo de toda su historia. Sí, así es. Incluso antes, cuando era la Escuela de Comunicación, de periodismo, y la comunicación organizacional, que sí es completamente otro asunto, está más relacionado con la administración, ¿no? Llama la atención que esas sean las dos vertientes que están buscando los estudiantes en la facultad. Sí, así es. Son dos ámbitos que pudieran estar completamente alejados, ¿no? Pero pues que al mismo tiempo los estudiantes están buscando esas alternativas, ¿no? Entonces, pues esos enfoques se van a mantener, yo creo, en esta reestructuración del plan de estudios. para que los chicos tengan oportunidad de salir al ámbito laboral con condiciones que les permitan desarrollarse, ¿no? Y vaya que es difícil el ámbito laboral para los egresados de ciencias de la comunicación, ¿no? Sí, no, es muy difícil, ¿no? La comunicación, pues todo mundo la conoce como que está inmersa en todos lados, pero como que no se define completamente cuál es el campo laboral, qué es lo que pueden hacer, cuáles son sus condiciones, ¿no? Sus herramientas para que trabajen, ¿no? Entonces, pues sí es un poquito difícil ubicarlos a todos nuestros estudiantes en ese sentido, pero pues hay que darle las herramientas necesarias para que lo logren, ¿no? Sin duda, ¿no? ¿Y cómo ha encontrado la respuesta de los estudiantes de comunicación a esos planes que tiene su gestión y a la manera en que ha administrado esta escuela a lo largo de este casi un año de actividades? Pues los chicos se han involucrado más, ¿no? Se han acercado a la administración, han hecho sus peticiones con respecto al modelo educativo, han hecho propuestas a la reestructura, a la gestión. Entonces, creo que ha habido retroalimentación en ese sentido. Se han atendido se están atendiendo sus peticiones para que logremos armonizar horarios, experiencias educativas, contenidos también, ¿no? Las academias están trabajando más en la actualización del plan de estudios que tenemos en estos momentos, si no está reestructurado completamente, pero sí por lo menos que los programas de las experiencias educativas tengan contenidos más actuales. Entonces, pues esa parte también la estamos cubriendo de alguna manera, ¿no? Muy bien, pues interesante lo que se está haciendo en una facultad de las que tienen mayor tradición en la Universidad Veracruzana y que pues han sido semillero de muchísimos profesionales en el estado de Veracruz. Seguiremos hablando de esto después del corte, no se vaya. Esto es Micrófono Abierto, estamos en Radio UV por el 90.5 de FM. Al micrófono abierto con Aurelio Contreras Moreno. Mejora tus presentaciones volviéndolas interactivas haciendo uso de fotos, video y audios con acceso a un buscador de imágenes de uso libre. Explora la herramienta Sway y conoce los beneficios que tu cuenta institucional tiene para ti desde Colabora 365. Escucha en el umbral del silencio. Indicios y resonancias en la música contemporánea. Todos los lunes y martes a las 22 horas. Por Radio UV en línea y por el 90.5 FM. A partir de las 5 de la tarde tenemos para usted En el Emparrillado de los Halcones, un programa de análisis, noticias, entrevistas y calendario de los equipos de fútbol americano que representan a la Universidad Veracruzana. Lunes, 5 de la tarde, 90.5 de frecuencia modulada, Radio Universidad. La Universidad Nacional de Colombia, en colaboración con Radio UV, trae para ti el programa Música Antigua para el Siglo XXI. Un espacio musical que toma como inspiración el enigmático y misterioso mundo de la música antigua. Escúchalo todos los lunes a las 23 horas por Radio UV. Escucha La Ensalada, un programa fresco que mezcla saberes y sabores que deleitan nuestro oído. Acompaña a Citlali Aguilera todos los martes a las 10 de la mañana. Escúchanos por Radio UV en línea y por el 90.5 de FM. Escucha Veracruz, tierra de migrantes. Y conoce las historias relacionadas a la migración. todos los viernes a las 9:30 de la mañana. Por Radio UV, 90.5 FM. Estás escuchando XHRV Radio Universidad Veracruzana 90.5 FM con 25 kilowatts de potencia radiada, con estudios y oficinas en Clavijero 24, Colonia Centro, código postal 91000, Jalapa, Veracruz, México. Planta de transmisión ubicada en el kilómetro 12.5 de la carretera Jalapa-Perote. En Radio Universidad Veracruzana compartimos tu identidad. Radio UV te escucha. Acércate al micrófono abierto con Aurelio. Encuentra la Facultad de Ciencias y Técnicas de la Comunicación en Facebook como FACICO UV. Estamos de regreso en micrófono abierto por el 90.5 de FM Radio Universidad Veracruzana. Los invitamos a ponerse en contacto con nosotros a través de nuestra cuenta de WhatsApp 2281-040477, a nuestros teléfonos 817-5117 y 817-5115 y a nuestros correos holaradio@v.mx y aureliocontreras@gmail.com. Estamos este día con la doctora Rosy Lorena Laurencio Mesa, directora de la Facultad de Ciencias y Técnicas de la Comunicación, y estábamos hablando sobre esta renovación de los planes de estudio de la facultad hacia las nuevas necesidades de la comunicación moderna. Y sin embargo, comentábamos en el anterior segmento, pues que sigue siendo el periodismo una materia predominante y que distingue, además, que ha distinguido históricamente a la FACICO. ¿El periodismo por qué sigue siendo esa punta de lanza en la Facultad de Comunicación de la UV? Pues yo creo que viene de esa tradición, ¿no? La facultad surge como Facultad de Periodismo en 1954. Y tiene una carga fuerte de experiencias educativas relacionadas con esa área, ¿no? Entonces yo creo que es por ello que sigue predominando, ¿no? También cuando egresan nuestros egresados, en donde más trabajo encuentran, sigue siendo los medios tradicionales. Ahora no tanto los tradicionales, sino los medios digitales, ¿no? Entonces, pues siguen reporteando, siguen haciendo periodismo, siguen trabajando la locución, la conducción. Entonces, de alguna u otra forma están involucrados con estas áreas, ¿no? Entonces, por eso sigue siendo punta de lanza dentro de la facultad esta necesidad de estudiar en el ámbito del periodismo y la comunicación, ¿no? Y sin embargo, es una carrera muy castigada en todos los aspectos. Hace no tantos años se habló incluso de una crisis de vocación para estudiar comunicación ante la violencia generalizada que existía en el Estado, pero que nos afectó directamente a quienes ejercemos el periodismo en Veracruz. ¿Ha cambiado ese sentimiento, esa duda sobre si dedicarse o no al periodismo, que es además una profesión pues también muy castigada económicamente? De alguna otra forma, sí. Nosotros teníamos un alto índice de aspirantes a entrar a la licenciatura. Esta ola de violencia que se dio de alguna manera en el Estado y en el país bajó también los índices de demanda de nuestra licenciatura, pero no fue el único factor, ¿no? El para que bajara la demanda. También, la gran cantidad de carreras que hay en el ámbito de la comunicación en escuelas privadas, pues también eso ha disminuido, ¿no? Entonces, el padre de familia que antes mandaba desde la zona norte a su hijo a estudiar al puerto de Veracruz, pues ahora lo que iba a gastar en pensión y en alimentación y en transporte, pues ahora prefiere pagarlo en una escuela particular, pero pues lo tiene cerca de su casa, ¿no? Entonces, creo que también ese otro aspecto ha influido en la demanda hacia la facultad. Entonces, no solo ha sido el ámbito de la violencia, ¿no? Pero bueno, para aquellos que siguen teniendo muy puesto la decisión de ser periodistas en cualquiera de los ámbitos que pueda darse de este proceso, prefieren seguir estudiando el periodismo, ¿no? Entonces, lo mantienen, lo sostienen y pues lo están desarrollando, ¿no? Entonces, por eso sigue siendo una parte importante dentro de nuestra planta docente, los académicos con esta área de formación hacia donde están desarrollándose profesionalmente, y otra parte dentro del plan de estudios, ¿no? Que no solo sea el ámbito en general de la comunicación, sino también en específico del periodismo, ¿no? Aunque quizás entre las habilidades que ahora también deba desarrollar un periodista, valga la pena incluir la de emprender en los medios, ¿no? Porque verdaderamente los medios tradicionales pues están en una encrucijada de la que no saben cómo salir, pero finalmente quienes resultamos afectados somos quienes nos dedicamos, quienes ejercemos el oficio, y que luego nos quedamos sin trabajo porque ya un medio que no supo adaptarse a las nuevas circunstancias pues simplemente cerró y se acabó la fuente de trabajo. Sí, así es el aspecto del emprendurismo. Creo que es también otra parte importante dentro de la, allá en la región se hace normalmente la feria de emprendedores cada año, y pues nuestros estudiantes tienen buenas ideas, tienen buenos proyectos y han alcanzado buenos lugares en ese sentido, ¿no? Entonces, este aspecto no solo de formar empleados, sino formar emprendedores que puedan desarrollar su propia empresa, es otra área que estamos tratando de consolidar también en la facultad, de darle mayor impulso, porque los chicos están teniendo características y condiciones que les están permitiendo hacerlo, ¿no? Entonces, es otro de los aspectos que hemos detectado que pueden también funcionar dentro de nuestra licenciatura, ¿no? Y además, lanzarse a emprender, pero con la conciencia de que hay que hacerlo pues con calidad y con ética, ¿no? Porque finalmente, como comentábamos en un principio, pues las audiencias se han vuelto mucho más exigentes y no se conforman con cualquier cosa que se les dé en los medios de comunicación. Sí, así es, este aspecto de los valores, de la ética, de la integridad, del trabajo en equipo, la colaboración, también creo que son factores que deben de influir mucho en esta nueva área de formación, ¿no? Porque efectivamente las audiencias están demandando condiciones distintas, ¿no? El otro día platicaba yo con una egresada que está poniendo a funcionar su propio medio de comunicación. Y me comentaba eso precisamente, ¿no? La demanda de su público, él tiene su programa, su noticiero por Facebook, y resulta que el público le demanda un lenguaje completamente distinto a lo que tradicionalmente venía manejando, ¿no? Quiere que ella misma salga a reportear, que se acerque a las fuentes de información, que les pregunte, que sea más agresiva en el lenguaje. Entonces, pues también creo que son condiciones que hay que tomar en cuenta, aunque con ética, con responsabilidad y con valores, ¿no? Entonces, hay que ser muy puntual también en ese sentido, ¿no? Y curioso cómo los mercados y las audiencias reclaman los contenidos que quieren y la manera en cómo quieren recibirlos, ¿no? Creo que también esa es una de las novedades del mundo de la comunicación actual, en las que hay que poner una especial atención, porque de eso depende que podamos tener éxito o no a la hora de emprender, ya sea por nuestra cuenta o en un medio más establecido, pero que pueda pues llegarle a ese público que está exigiendo pues cosas diferentes a las que estábamos acostumbrados a darles. Sí, así es, porque bueno, también el contacto con la ciudadanía es más directo, ¿no? Entonces lo piden, te lo dicen al aire, te lo mandan por mensaje, ya esta interacción es mucho más directa, ¿no? Entonces sí exigen una comunicación más cercana, ¿no? También, entonces, pues hay que tener también mucho cuidado en ese sentido, hasta dónde nos involucramos, hasta dónde respondemos a estas audiencias, ¿no? Porque pues también sí puede ser fatal para el medio, ¿no? Si no cubre las expectativas de la audiencia, pues va a cerrar el medio, ¿no? Entonces es difícil eso. Es difícil, pero se puede llegar a buscar un punto de equilibrio, sin duda, ¿no? Sí, por supuesto, ¿no? Entonces ese es parte del trabajo que nosotros en la facultad tenemos que incentivar y motivar a través de nuestras experiencias educativas, de la forma en la que se imparten las clases, en cómo los relacionamos con los ámbitos laborales, para que tengan un poco más de conciencia y de relación con estos aspectos, ¿no? Digo, y sobre todo también tomar en cuenta que parte de esas demandas de las audiencias de un periodismo más cercano es que pues se deje los medios de ser simples voceros de la clase política, ¿no? Y que se conviertan en verdaderos voceros de la sociedad, ¿no? Que es finalmente para lo que está diseñada el periodismo como tal, para lo cual tiene una función social. Sí, así es, una crítica con valor, ¿no? No solo criticar por criticar o bien decir lo que oficialmente nos están mandando a través de los boletines, ¿no? Sino que verdaderamente haya las condiciones para que el público pueda estar informado de lo que sucede realmente, ¿no? Y normarse un criterio y una opinión, ¿no? Sí, porque pues es muy fácil repetir solo lo que aparecen en los boletines sin externar nuestro punto de vista y pues la audiencia se queda incompleta, ¿no? Hay gente que prefiere saber abiertamente cómo se están dando las cosas, ¿no? O buscar la contraparte, ¿no? Así es, también uh-huh. Eso es importante, uh-huh. ¿No? Así es. Sin duda. Pues qué interesante hablar de estos temas en la radio. Estamos con la directora de la Facultad de Ciencias y Técnicas de la Comunicación, la doctora Rosy Lorena Laurencio Mesa. Regresamos en un momento después de este corte. No le cambie, estamos en micrófono abierto. Administra de forma sencilla tus actividades y proyectos. Realízalos satisfactoriamente adjuntando los archivos que requieras. Monitorea su avance y habilita recordatorios. Explora la herramienta Tareas y conoce los beneficios que tu cuenta institucional tiene para ti. Desde Colabora 365. Las mañanas son mañanas de sol en... Jardín de las Delicias. Sábados y domingos a las 10 de la mañana con 3 minutos. En Radio Universidad Veracruzana. Atención, esta es una zona libre de discriminación. Para quienes están orgullosos de ser diferentes y para una sociedad en proceso de aprendizaje, llega... A través del arco iris. Porque todo depende del cristal con que lo mires, miremos al amor con lentes de respeto y libertad. A través del arco iris, una producción de Radio UV. Escúchalo todos los lunes a las 8 de la noche por Radio UV 90.5 FM. Y en línea. No te pierdas El Barco de Papel. Y viaja por las historias que la literatura nos regala. Todos los martes a las 4 de la tarde. Escúchanos por Radio UV en línea y por el 90.5 FM. ¿Tienes o perteneces a una organización altruista que desarrolle proyectos para ayudar a la comunidad? Radio UV le da un espacio de difusión a todas esas acciones que contribuyen a mejorar nuestro entorno. Envíanos un correo a holaradio@uv.mx con los datos de tu organización y el evento o campaña que estén desarrollando en beneficio de la sociedad veracruzana. Radio UV en tu comunidad. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Me da mucho gusto saludarles. Yo soy Jorge Faibre y a partir de este momento soy el defensor de audiencias de Radio Universidad Veracruzana. Estaré a sus órdenes para recibir sus comentarios, sus críticas, sugerencias, para incidir en los contenidos de esta importante radio universitaria. Estaré a sus órdenes a través del correo electrónico defensoríaradiov@v.mx. Ahí estaremos recibiendo todos sus comentarios que serán muy importantes para nosotros. Muchísimas gracias. Micrófono abierto para ti. Te escuchamos y le damos voz a la comunidad universitaria. Acércate al micrófono abierto con Aurelio Contreras Moreno. Puedes ponerte en contacto con la Facultad de Ciencias y Técnicas de la Comunicación al número 01-229-775-2000. Estamos de regreso en Micrófono Abierto, un espacio para la comunidad universitaria en Radio Universidad Veracruzana. Recuerden nuestros métodos de contacto para preguntas y comentarios. En WhatsApp estamos en el 2281-040477 o a nuestros teléfonos 817-5117 y 817-5115 y en nuestros correos electrónicos holaradio@v.mx y aureliocontreras@gmail.com. Recibimos un saludo de parte del director de comunicación universitaria de la universidad, del doctor Raciel Martínez. Dice: saludos a Rosy Lorena, importante programa, un abrazo. Igualmente, nuestro director de comunicación universitaria, también egresado de nuestra facultad, entonces pues un fuerte abrazo para Raciel, ¿no? Que además pues, entiende bien la importancia de esta facultad, de su incidencia en Veracruz, en el ámbito pues social, periodístico, hasta político. Sí, así es. Siempre es importante que nuestras autoridades estén relacionadas con el ámbito en el cual tiene impacto en sus facultades, ¿no? Porque pues de esa manera podemos tener vinculación y mejor desarrollo al interior de la universidad, ¿no? Entonces eso siempre se agradece que haya autoridades que estén involucradas con su área laboral, ¿no? Y precisamente, ¿cómo está en ese aspecto la vinculación de la facultad pues con otras áreas, con la misma dirección de comunicación universitaria o el apoyo que les brinda la rectoría? ¿Cómo estamos en ese aspecto? Pues bastante, bastante bien en ese sentido. Ya a través de televisión universitaria, ya tuvimos contacto con ellos el semestre pasado, ya dentro de las instalaciones de la facultad se grabó uno de sus programas. Entonces hay que involucrar a nuestros estudiantes con nuestra propia universidad, ¿no? Tanto Radio Universidad Veracruzana como Televisión Universitaria están acá en Jalapa y no allá en el puerto, ¿no? Entonces estamos trabajando para tener un mayor acercamiento, incluso con el director de Radio UV también ya platicamos en ese sentido, para ver de qué manera nos relacionamos más con nuestra propia universidad, ¿no? Porque sí tenemos alumnos pues que hacen servicio o que terminan trabajando aquí en la universidad, en estas instalaciones, pero hay que acercar más, tener mayor vinculación. Y pues en eso estamos ahorita. Creo que la reestructuración del plan de estudios va ligada también con este proceso, ¿no? De acercarnos no solo al exterior, sino al interior de nuestra propia universidad, ¿no? Y que además, pues, debería ser incluso algo una obviedad, ¿no? Teniendo la universidad tantos espacios de comunicación, como bien señala la propia radio. Teleuniversidad, el periódico digital, hay muchos espacios donde los estudiantes pueden pues empezar a encontrarse con el mundo real, ¿no? Independientemente de que se acerquen a los medios establecidos, pueden también hacerlo a través de los canales de la propia institución. Sí, así es. Entonces, ese es importante para nosotros, ¿no? Porque pues tenemos estudiantes de todas las regiones del estado. Entonces, pues la vinculación es un ámbito importante, ¿no? El canal, la televisora estatal también estamos trabajando en esa propuesta. No solo tenemos que buscar firmar convenios que nos permitan acercar más a nuestros estudiantes a prácticas sociales, a realizar servicio social, para que haya una mayor vinculación y lo que aprenden en las aulas lo lleven a la práctica a través de estas empresas, ¿no? Y hablando de las aulas, la respuesta de los académicos, que invariablemente pues también tienen que actualizarse junto con los programas y con el flujo de la comunicación. ¿Cómo estamos en el aspecto académico en la FASICO? ¿Cómo están respondiendo los profesores de la Facultad de Comunicación pues a estas nuevas exigencias de la comunicación moderna? Pues tenemos una planta docente de bastante amplia, creo yo, 59 académicos entre profesores de asignatura y profesores de tiempo completo, sí, pero de esos 59, 50 de ellos tienen mínimo nivel de maestría, doctorado y postdoctorado. Entonces solo tenemos 9 que se nos están quedando con nivel de licenciatura, pero son académicos que están en este proceso ya de titulación a través de la maestría, ¿no? Entonces creo que tenemos una planta docente muy actualizada que se divide en las dos modalidades de estudios dentro de la facultad, a clases tanto de sistema abierto como de sistema escolarizado, ¿sí? Entonces su formación está viéndose beneficiada en ese sentido, ¿no? Entonces ahorita para el plan de estudios estamos haciendo también al mismo tiempo una revisión de cuáles serían las áreas en las que necesitemos un poco más de capacitación para estar acorde a este nuevo plan y a la realidad a la cual se van a enfrentar tanto los estudiantes como los docentes, ¿no? Porque pues obviamente el conocimiento tiene que llegar a través de ellos, ¿no? Entonces esta parte también hay que tomarla en consideración, cómo vamos a actualizar a nuestros docentes en estas nuevas áreas de formación para que impacten en la enseñanza-aprendizaje de los estudiantes. Aunque el impacto pues ha sido positivo, este año la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UB tiene un premio nacional de periodismo, entonces creo que en ese sentido pues podrían sentirse satisfechos, orgullosos de lo que se está haciendo con al menos con algún grupo de estudiantes que están abrazando el periodismo verdaderamente como una vocación social, ¿no? Y que están teniendo logros muy importantes, ¿no? Nada más el premio más importante que puede obtener un periodista en este país. Sí, así es, estamos muy orgullosos porque no fue solo uno, fueron dos, Daniel Arrea y Miguel. Claro, y Miguel también, Carmona. Entonces, Daniel, los dos recibieron premio este año. Entonces, pues es un orgullo para la facultad que dos egresados muy, muy jóvenes, sobre todo Miguel, así un poquito es. Más que Daniela, pero que se están desarrollando en este ámbito y que están haciendo un periodismo moderno, crítico, sí, y que obtienen estos resultados, ¿no? Entonces, ha sido una gran motivación para nuestros estudiantes saber y conocer que dos de sus egresados más recientes ya llegaron a estos niveles de formación. Por eso he insistido en el sentido de que el ámbito del periodismo sigue siendo una de nuestras fortalezas dentro de la facultad. Y que además han entendido eso que está buscando la audiencia, ¿no? En el caso de Miguel, particularmente, hacer periodismo de investigación en Veracruz, pues no es cualquier cosa. No es precisamente sencillo ni seguro, es todo lo contrario, ¿no? Sí, así es. Son dos de las áreas que se manejan dentro del plan de estudios actual y que tienen que reforzarse también en ese sentido, el periodismo especializado y el periodismo de investigación, ¿no? Entonces, realizarlo en estas condiciones y en estos tiempos no es tarea fácil, ¿no? Para ellos, ¿no? Es un chavo muy joven que tiene muchas ganas de trabajar, de hacer las cosas bien y de que su audiencia, su público, las conozca tal cual como son, ¿no? En ese sentido, ¿qué tanto se vincula la facultad con sus egresados? Estamos bastante cercanos a ello. Ya Miguel ya en algún otro momento ha ido a dar conferencias a la facultad. Daniela también. Fernanda Melchor, que también es otra de nuestras egresadas distinguidas de estas generaciones más jóvenes, ¿no? Lo que señalaba al principio, ¿no? Este círculo de integración de egresados que permite acercar a nuestros egresados, a los estudiantes, para que conozcan tanto los ámbitos tradicionales como los nuevos ámbitos en los que se desarrolla la comunicación y llevarlos a la facultad para que nuestros estudiantes actuales vean y conozcan qué es lo que están haciendo, es una de las premisas de esta administración, ¿no? Y pues bueno, es mucho muy importante que quienes obtienen ese tipo de logros por su trabajo, pues sientan esa pertenencia a su alma mater, ¿no? Que fue donde obtuvieron las herramientas básicas para lo que están desarrollando en la actualidad, ¿no? Sí, así es. A través de la vicerrectoría ya se les entregó un reconocimiento también tanto a Daniela como a Miguel el mes pasado. Entonces, pues es digno de reconocer que están haciendo un excelente trabajo allá afuera, ¿no? Y lo que viene, cómo vienen las nuevas generaciones, que los jóvenes que están en este momento preparándose, que se perfila algún próximo premio nacional o algo por el estilo. Siempre tenemos alumnos destacados por generaciones, ¿no? Vamos visualizando quiénes son los jóvenes que tienen experiencia en ese ámbito y hacia dónde se van enfocando y cómo se van manejando las cosas. Entonces, afortunadamente siempre estamos teniendo estudiantes valiosos que quieren seguir los ejemplos de nuestros egresados y que están proponiendo cosas nuevas, ¿no? Y sin duda que eso es motivo de orgullo para una escuela, para una facultad universitaria, ¿no? Que tener egresados de excelencia que además pues destaquen en su ámbito laboral. Pues seguiremos charlando de esto después del corte. Estamos con la doctora Rosy Lorena Laurencio Mesa, directora de la Facultad de Ciencias y Técnicas de la Comunicación. Este es el micrófono abierto, no le cambie. El último momento. Conserva tus correos. Despreocúpate de eliminar información constantemente. Ahora, tu correo institucional tiene mayor almacenamiento. Explora la herramienta correo y conoce los beneficios que tu cuenta institucional tiene para ti desde Colabora 365. Selecciones musicales de autor. Diversos géneros, diversos autores, diversos intérpretes. Todos con un mismo objetivo: ofrecerte un sinfín de posibilidades auditivas. Selecciones musicales de autor, segunda temporada, con Paco Aragón. Todos los miércoles a partir de las 19 horas y su retransmisión los sábados a las 11 horas. Acompáñanos. La diversidad nos enriquece y en Radio UV damos voz a distintas realidades. Púrpura, un espacio para el diálogo y la reflexión con perspectiva de género. Púrpura, deconstruyendo imaginarios, buscando igualdad. Déjate acompañar por Brisa Gómez todos los jueves a las 11 horas, por Radio UV en línea y por el 90.5 FM. Hola, soy Sara Valenzuela y desde el 104.3 de Radio Universidad de Guadalajara me da mucho gusto saludarles y contarles que a partir del 21 de septiembre mi programa Solo Jazz tendrá una retransmisión en Radio Universidad Veracruzana todos los viernes a las 19 horas. En él vamos a estar programando novedades discográficas del mundo de la síncopa y algunos especiales que espero sean de su agrado. Nos escuchamos muy pronto con Solo Jazz en Radio Universidad Veracruzana. Un abrazo grande y hasta entonces. Administra de forma sencilla tus actividades y proyectos. Realízalos satisfactoriamente adjuntando los archivos que requieras. Monitorea su avance y habilita recordatorios. Explora la herramienta Tareas y conoce los beneficios que tu cuenta institucional tiene para ti desde Colabora 365. Somos Radio UV, todo el día, todo el tiempo. Radio Universidad Veracruzana, 90.5 FM. Radio UV te escucha. Acércate al micrófono abierto con Aurelio Contreras Moreno. Y estamos de regreso en micrófono abierto. Estamos esta mañana conversando con la doctora Rosy Lorena Laurencio Mesa, directora de la Facultad de Ciencias y Técnicas de la Comunicación. A través de Twitter nos escribe Mónica Mendoza, dice: excelente programa. Hoy en interesante conversación con la directora de la FACICO, Rosy Lorena, un saludo. Muchas gracias, saludos para Mónica también. Y pues ya estamos casi por cerrar nuestra emisión del día de hoy. ¿Hacia dónde tiene que llegar la Facultad de Ciencias y Técnicas de la Comunicación? ¿Cuál tiene que ser el siguiente paso que se dé en esta institución? Pues tenemos que tratar de consolidar nuestro plan de estudios para que los chicos tengan una formación más actualizada en ese sentido. Estamos promoviendo cursos de actualización, diplomados. Estamos analizando también muy probablemente una nueva oferta a nivel de licenciatura y a nivel de posgrado. Entonces hay muchas tareas dentro de la facultad. Ya se habían ofrecido cursos de posgrado y en estos momentos no hay ninguno, ¿no? Entonces tenemos que buscar esa consolidación a través de la academia para que nuestros egresados tengan las herramientas suficientes para que se enfrenten a un muy difícil campo laboral, ¿no? Entonces hay que buscar la excelencia en ese sentido, ¿no? De hecho, existió, no sé si todavía existe como tal, una maestría en periodismo, ¿no? que creo que nada más tuvo una generación, ¿no? Valdría la pena reactivar ese proyecto, ¿no? Sí, así es. Entonces, hacia allá estamos buscando áreas de formación. Nuestros egresados y el público en general nos pide, ¿no?, programas de posgrado que cuenten con las condiciones y las herramientas necesarias para el ámbito de lo profesional, sobre todo, ¿no? Entonces, es uno de los aspectos que hay que cubrir para en poco tiempo para ofrecer al mercado, ¿no? Entonces, un programa de nuevo de licenciatura y un programa nuevo de maestría, ampliar esta oferta académica, ¿no? ¿Qué materias estaría pensando introducir a estos nuevos programas? Pues cuestiones que tienen que ver con periodismo digital, por ejemplo, con cuestiones que tienen que ver con diseño, con publicidad, con campañas, ¿sí?, con marketing político. Creo que son las áreas que pudieran estar relacionadas con este nuevo programa de maestría, ¿no?, o de licenciatura. Entonces la pauta nos las está marcando el mercado laboral, y con base en ello estamos trabajando con estas nuevas propuestas. Estamos ya cerca del periodo de ingresos para la universidad. ¿Cuál esperan que sea la demanda para la FACICO en el próximo periodo de ingreso a la Universidad Veracruzana? ¿Consideran que mantendrán un nivel alto, que decrecerá, que se mantendrá igual? Pues nosotros no tenemos condiciones suficientes para recibir en estos momentos a más estudiantes en la licenciatura escolarizada, ¿no? Entonces, ni en el abierto, porque pues tenemos una oferta de 150 estudiantes para el escolarizado y de 50 para el abierto. Pero normalmente nuestra demanda es un poco más del doble de esta. Seguro que sí. Sí. Entonces, pues sí, creo que la demanda se ha mantenido en los últimos años así al doble de lo que la capacidad institucional nos permite hacerlo, ¿no? Entonces, por eso estamos siendo muy, muy precisos, teniendo mucho cuidado de cuál es la oferta que vamos a sacar, porque dónde estaríamos impartiendo clases de acuerdo a los espacios con los que contamos dentro de la facultad, ¿no? Entonces, ahorita la universidad nos ha apoyado en ese sentido. Estamos en reestructuración de sus aulas, de sus espacios. Las condiciones climáticas también así nos afectan en los edificios, ¿no? Entonces, ahorita afortunadamente contamos con un apoyo institucional para remozar toda la facultad, ¿no? Finalmente la infraestructura es fundamental, ¿no? También. Así es, no podemos pensar en abrir solo licenciaturas o abrir más posgrados si no tenemos las condiciones de infraestructura mínimas necesarias para que funcionen, ¿no? Nos escriben por nuestra cuenta de WhatsApp: hey, saludos al programa que está ahorita del buen Aurelio, lo escucho desde Boca del Río. Me tocó alguna vez echar un palomazo con su banda, aquí no mando yo, ok. Soy Pablo Cadenas, el buen Gonzo. Gracias por escucharnos. Sí, uno le hace a todo en esta vida también. Pues le quiero agradecer mucho a la doctora Rosy Lorena Laurencio Mesa, directora de la Facultad de Ciencias y Técnicas de la Comunicación, por habernos acompañado esta mañana aquí en Micrófono Abierto. Algo que quiera comentarle a quienes aspiran a ingresar a la Facultad de Ciencias de la Comunicación, ¿en qué tienen que pensar, de qué tienen que estar conscientes a la hora de escoger esta carrera? Pues sí deben estar muy conscientes de que en realidad sea este el ámbito que les guste, ¿no? Cualquiera de sus áreas de la comunicación, pero decididos finalmente a estudiarla, ¿no? No todos van a lograr ser figuras en la radio o en la televisión, pero la comunicación tiene muchos ámbitos en los cuales pueden desarrollarse, ¿no? Entonces, no es solo los medios tradicionales, sino los campos emergentes en los que actualmente pueden desempeñarse, ¿no? Entonces, que piensen, que analicen, que se informen cuáles son todas estas áreas en las que también se pueden desarrollar, ¿sí?, y que lo hagan con pasión, con decisión, porque la comunicación es un proceso muy, muy bonito de estudio. Bueno, ¿qué podemos decir nosotros que nos dedicamos a esto, ¿no? Pero sí que se informen sobre todo para que no trabajen solos o los esquemas tradicionales, ¿no? Aunque también quien quiere ser estrella de la radio, de la tele, que se ponga a trabajar en ello, ¿no? Sí, o sea, sin duda esto también tiene que ver con dedicación, disciplina, ¿no? Y preparación. Y preparación sobre todo, ¿no? Entonces esa es responsabilidad de cada quien, pero contribuimos con ello, ¿no? Pues muchísimas gracias nuevamente, doctora Rosy Lorena Laurencio Mesa. Le estamos muy, muy agradecidos de habernos acompañado este lunes. Y pues nos estamos escuchando la próxima semana en la siguiente emisión de Micrófono Abierto. Muchísimas gracias por su atención a nuestra audiencia y estamos en contacto. Hasta la próxima, yo soy Aurelio Contreras. Bienvenido a un espacio en el que...